Lo que estamos escuchando en este momento en el aire de Cumbia de la Pura es la música del último material discográfico, Puro Sentimiento y Corazón, de Jorge y la Revolución Carpera, que tiene una voz, es la voz de su líder, Jorge Sánchez, quien nos atiende desde su ciudad, la ciudad de Salta, en el norte argentino. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Lucho Rombolá te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va al amigo Lucho? ¿Qué parece? ¿Cómo anda la gente linda de allá de Capital Federal? Los amigos ahí, los provincianos que van a trabajar, que se van del pago ahí, que seguro que deben estar escuchando, ¿no? Los amigos vallitos, más sobre todo. Uh-huh. Acá andamos. ¿Cómo anda la cosa por allá en Salta? ¿Cómo está el clima? Y mira, ahora está con sol lindo, como se dice. Salta siempre tiene un clima lindo, un clima cálido, por ahí medio caluroso, un poco fresco, pero agradable, ¿no? Así que siempre es lindo salir a Salta, ¿no? Bueno, Jorge, contanos un poco de tu historia. ¿Por qué es que decidiste acercarte a la música? ¿Qué es lo que te atrajo de la música tropical? Quizás por encima del folclore, algo que en Salta es materia corriente. Y lo que me atrajo mucho fue lo que me gusta, siempre me gustó desde chico, era el acordeón. Por ahí me ponía con mi papá, que él toca el acordeón así de oído, y por ahí me ponía a tocar el güiro, si no, me compré una tumbadora una vez y me puse a tocar la tumbadora. Uh-huh. Y así después comencé viendo la música carpera, escuchaba, como se dice acá, se escuchaba mucho guanabara, se escuchaba kabuki, se escuchaba tantos grupos que eran de acá, por ejemplo, Lirio Salteño, uh-huh, cuando estaba el señor Nolas Cuarapa con Caricharqui, los lirios colombianos, y de ahí fuimos consumiendo esa música desde chico, ¿no? Porque mi papá se escuchaba mucho Johnny Sus Tropicales, y mi papá ya en un tiempo cantaba, pero era así poco y nada, así que, y ahí quedó el acordeón, y bueno, cuando había asado algo, sacaba su acordeón y yo lo sabía acompañar, ¿no? Claro, claro. Y así es que de a poquito te fuiste modelando como cantante. Y mira, la verdad, modelando, yo para mí todavía, a mí me falta mucho, porque yo no estudié, yo si lo hago, como yo siempre dije, si canto de corazón, le pongo el gusto, porque me gusta, y yo siempre respeto a la gente que estudió música, canto, así que yo, como a veces uno dice, pero no te hagan humilde, pero como yo te digo la verdad, yo cantante no me considero, yo solamente lo que puedo es hacer cantar algo, y si le gusta a la gente, bienvenido sea, ¿no? Bien. Jorge, sin embargo, te fuiste metiendo en el mundo de la música más profesional, y hiciste tus primeros pasos en agrupaciones como La Diferencia y la banda del Cara y Charqui, ¿esto es así? Claro, pero no se llamaba antes la banda del Cara y Charqui, se llamaba Los Lirios Salteños, que estaban juntos Nolas Cuarapa y Cara y Charqui. Bueno, mi historia de la música comienza así, bueno, a mí me gustaba, ¿viste? Ajá. Y después mi papá tenía una Renault Trafic, que a veces le hacía el viaje a Cara y Charqui, por intermedio de los hijos, bueno, llegaron a hablar, mi papá tenía que por ahí necesitaba un flete, entonces mi papá lo hacía. Y por ahí cuando mi papá no podía, me decía, bueno, Jorge, anda vos, y bueno, iba, la manejaba yo, y a veces llegaba cuando los changos tenían esa costumbre de antes salir a tocar, ensayar un poco, y a veces yo miraba y un día no llegaba Arapa, y agarró y pintaban los changos, y yo de tanto que ya iba, ya me memorizaba la letra, y un día no estaban, vení a cantar, y si sabés cantar algo, me decía, y bueno, ido, canté un dos o tres temas, y después Arapa me dice, Jorge, dice, porque él ya andaba medio jodido así el corazón, tenía su, ya hacía poco que le habían hecho un bypass ahí, le habían puesto un marcapaso. Y era como con que dejaba, y me decía, yo quiero dejar a alguien para que, hasta que yo me pueda recuperar. Y así tuve como 5 meses, estuve ahí, primero comencé animando, haciendo coro y después cantando. Y después ya me separé porque ya volví a Arapa, y bueno, quedé vacante yo, y el acordeonista justo se iba, y me decía, armamos un grupo, bueno, y armamos, pero que duró un año, duró porque por razones de trabajo el chango dejó. Ese fue el grupo de diferencia. Estaba como dos semanas que hacía que dejó el grupo, yo vivo a 3 cuadras de la casa de Ventura, y Ventura viene, me dice, yo con Ramiro nos conocemos de hace mucho, así que íbamos casi a la escuela juntos, y me dice, bueno, vení, justo se ha ido Jesús, y de ahí comencé, ¿no? Y uh-huh. después ya tuve como 2 años y medio, casi 3 años, y estás hablando, y armé otro grupo. Estás hablando de tu participación en Ventura y sus Tropicales. Claro, eso fue en 2 años y medio más o menos, fuimos con ellos a Buenos Aires como 5 o 6 veces. Uh-huh. Hasta que en invierno del 2013 armaste tu propia agrupación, claro. ya casi en calidad de solista, esa primera banda que se llamó Jorge y los Dueños del Ritmo. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de ser vos el líder de la banda, quien reúna a los músicos, quien piensa en las canciones, en la difusión, en ser el eje de toda una organización? ¿Por qué tomaste ese paso tan importante? Y una comenzamos porque, bueno, como todo grupo, hay veces están mal las cosas, que no se llega a un acuerdo. No era por razones de plata, sino que a veces era por problema entre interno contra el hijo, Ventura, y bueno, llegamos a un acuerdo que, bueno, no sos comercial, no, todo bien, entonces estoy hasta tal fecha, hasta el 9 de julio, era hasta el 7 de julio y me voy. Y el 9 de julio, el 10 de julio era cumpleaños de la mamá de uno de los changos, de que también se fue, y dijo, che, armemos un grupo, bueno, y que ahora ya no están conmigo, y porque necesitaba plata, bueno, seguimos hasta el 9 de julio, y de ahí me separé yo una semana, Ventura agarró, después creo que hizo un parate, porque ya tenía el cantante, el otro muchacho, uh-huh. y yo me hice un parate, y después al mes vine Víctor con Rami, con Luis, me dice, che, armemos un grupo, y dice, pero hacete cargo vos, porque yo no sé nada, como esto, que aquello, y bueno, le digo, bueno, hagamos, intentemos, total, los dueños del ritmo somos nosotros, como era los timbales y el bajo, y bueno, yo iba con la voz, que era Jorge, claro, y así fue que armamos Jorge y los dueños del ritmo. Te juntaste con el timbaletero y el bajista. Así es. Después, bueno, se buscó acordeonista, timbaletero, que ya conseguía yo, y así nos fuimos armando. Ah, y después nos encontramos con Cuchi Campero, que animaba un tiempo para Ventura, que también lo habían sacado por casi por el mismo motivo, y entonces, bueno, armamos, y así seguimos hasta que tuvimos 2 años, tuvimos, y después ya el otro muchacho, problema va, problema viene, como hay veces, como parece que todo no es eternamente, dije, bueno, me cansé de los problemas, me separo y armo, y sigo andando. O sea, y que bueno, los muchachos quedaron en el camino, y así como que ahora se llama Jorge y la Revolución Carpera. Ah, ese cambio de nombre responde a que hubo alguna interna con tus primeros socios, con el timbaletero y el bajista. Claro, exactamente, por eso era el bajista y el timbaletero. Y juntos tenían el mismo registro del nombre. Así es. Bueno, a pesar que el nombre, todo, está mi nombre, titular soy yo, para cosas que no haya problemas, siga habiendo roce, directamente dije, me separo y mejor, y comienzo de cero. Bien, ese nombre, Jorge y la Revolución Carpera, es un nombre que empezaste a usar a fin del año pasado, es un nombre que tiene unos 6-7 meses nomás. Y tiene unos 6-7 meses, y como te digo, fueron en el 8 de diciembre cuando largué Jorge y la Revolución Carpera, uh-huh. junto para la Virgen del Valle, que tenemos que tocar para Guachipa. Fue el 7, me entregan el CD completo, que ya sabía, y el 8 ya salió a rodar todo en toda la radio, salió a rodar el tema con el nombre Jorge y la Revolución Carpera. Y el hecho de tener que cambiar el nombre, ¿qué generó en el público? ¿Confusión? ¿Te generó perjuicio? ¿O por el contrario, de golpe la gente entendió que era un nuevo proyecto y que había que acompañarte? Y por una parte, por ahí participaron, por ahí algunos, como entre otros, como se hizo algunas críticas, pero en más sobre todo, por ahí se dieron cuenta que no cambiamos el estilo, pero hicimos 3 versiones casi distintas, que era una versión, una velocidad muy lenta, y después una velocidad, y después unos temas que era para la gente mayor, y después los temas que venimos haciendo, como era Jorge Lodeño el ritmo, ¿no? Que uh-huh. en ese tiempo hablamos con Nogales, y Nogales me dice que es uno de los boliches de acá de Salta, que querían que hagamos un poco más lento para entrar mal al boliche, y así se dio, y gracias a Dios, trabajando, ¿no? Ahora por ahí se para un poco por el frío, o por las cosas, que mucha gente por ahí no sale, pero mucho se está trabajando en lo que es feriado, ¿no? Uh-huh. Jorge, para los músicos y cantantes de Buenos Aires que no conocen cómo es el circuito del norte, donde en Salta las carpas, las famosas carpas, los shows son largos, no duran media hora, 40 minutos, pueden llegar a durar horas. ¿Cómo hace un cantante para acoplar la garganta y la energía para un show tan largo? Y pero a veces depende mucho, va, para mí por ahí mucho depende la fuerza de voluntad de cada uno, de cómo uno por ahí cuida su garganta o no la cuida, todo es cuestión de acostumbrarse, maña, un ejemplo por ahí, pero después, como te digo, es lindo, para mí es lindo, ¿no? Porque al repertorio que tenemos nosotros de montones de temas, por ahí la hora a nosotros se nos hace corto, porque en realidad no se llega a tocar la hora, se llega a tocar 50 minutos. Claro. Pero te queda corto porque le querés poner un tema, otro tema, otro tema. A veces subimos de cumbia, tenemos 50 minutos, tenemos 30, 40 minutos y 20 minutos de gaita. Claro. Y a veces a la gente la dejamos cantar. Vos mismo sos testigo de esa vez en carnaval, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Un show larguísimo y con variedad de sonidos. Jorge, ¿cómo hace un artista salteño? Son muchos los grupos que hay en Salta, y en época de carnaval, en época de verano, son muchísimos los lugares para actuar. Pero después llega el invierno, y esos boliches cierran, solo quizás abren para alguna fecha particular, alguna festividad religiosa o el Día del Padre. Pero después la mayoría de los grupos no tienen espacio para tocar. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo hace un artista para sobrevivir al mismo tiempo con este mapa que plantea la ciudad de Salta? Y a veces lo que pasa es que muchos de los grupos, no tan solo el mío o los integrantes, la mayoría del grupo músico de acá no vive tanto de la música, ¿no? Claro. No vive tanto de la música, tiene su trabajo aparte, es cuestión cómo ellos sepan sobrellevar la vida. Y si vamos por lo que viven la vida a base de la música, son contaditos, ¿no? Son los que tienen más nombre acá. Por eso es que la música, la mayoría de los muchachos les gusta, y cada vez que salen a tocar dan todo, porque como si tienen ese hambre de escenario, de dar todo lo mejor para que la gente quede conforme, que cada vez que haya que tocar se salga a tocar, y cada uno tiene su espacio, ya va buscando su terreno. Uh-huh. Pero como se dice, más se vive del trabajo independiente de cada uno que de la música, ¿no? Claro, claro. Para ir cerrando, Jorge, sabemos que viniste una vez a actuar a Buenos Aires, a la peña de Rafael Castillo. Quería preguntarte si sirve para el artista salteño el circuito que hay en Buenos Aires con los salteños y los jujeños que viven acá. ¿Es rentable? ¿Le sirve al salteño viajar tanto? Con los costos que implica el traslado de los músicos, una noche de hotel, para lo que se gana después, ¿qué es importante el circuito de Buenos Aires o no? Es importante para cada grupo, cada gente que por ahí, cada grupo más sobre todo en cómo lo toma, que algunos muchos van más por cartelera y cobran un poco menos, hay otros que van poco pero cobran bien para cosas de que también sustituir, porque mira, imagínate, son 5 días que vos tenés que estar fuera de tu casa, y algunos trabajan, tienen que pedir el permiso al trabajo, y todo eso implica, y hay veces los costos no da tanto. Por eso es que hay veces cuando hay un buen negocio y hay una buena respuesta, uno puede ir, ¿no? Uh-huh. Bien. Así es, son dos cosas distintas, como te dije, uno van por cartelera y otro van más por trabajar si se hace un buen contrato. Claro, una vez charlamos con Fofito Andrade del grupo Quimbas de Jujuy, y él le me decía, yo le tengo que aconsejar a los changuitos, porque hay algunos pibes que vienen de Jujuy para después volver a Jujuy y decir, estuvimos en Buenos Aires, pero por ahí no les dieron ni 50 pesos, no tuvieron un mango. Entonces, Fofito decía, hay que aconsejarlos de hacerse respetar, porque está bueno ir a Buenos Aires. ¿Vos pensás lo mismo? Claro, es así, es como yo te digo, y bueno, hay veces, como dice el amigo de Kimba, él dice, hacerse respetar en el sentido que no irse tampoco por la publicidad, ¿no? Porque como se dice, van por la publicidad y después vienen por dos pesos, ¿no? Es como decir, y uno si sale, uno siempre tiene que, la familia te espera, los hijos te esperan, y siempre hay que llevarle un recuerdo, y si vos te pones a comprar un recuerdo, ¿cuánto es? Y por lo que viniste, no da. Claro. Entonces por eso hay que a veces... Es lindo cuando te hacen un buen contrato, una buena oferta, y entonces uno puede ir tranquilo, más sobre todo cuando son muchos integrantes, ¿no? Claro. Porque además, si uno baja su precio simplemente por el hecho de la cartelera, de manera indirecta, está bajando el precio de los otros artistas, porque cuando te van a contratar a vos, te van a decir, no, ¿yo para qué te voy a pagar eso si lo contrato él que le doy menos de la mitad? Así es, me pasó mucho a mí con la vez cuando me llamaron y muchos me decían, ¿no? Incluso no perjudican tanto al grupo que por ahí está sonando bien y quiere ir para allá, sino que hasta los mismos grupos de allá perjudican, porque los muchachos también hay que tener respeto de que se pagan sus ensayos, tocan instrumentos, encordado, parche, una afinación de un acordeón. Y se gasta, y lamentablemente por ahí no reconocen el trabajo de que el artista de allá, también los muchachos que tienen su grupo, que no pueden cobrar porque el de acá por ahí te va por dos pesos y prefieren pagar el de acá que va barato y no pagar el de allá, ¿no? Claro, es claro. Ese hay veces porque los muchachos por ahí, porque quieren salir, no tienen código, no saben respetar a la gente que estaba de hace mucho. Claro. Clarísimo, Jorgito. Queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutos de tu tiempo en este sábado, tu testimonio, tu historia, tus pensamientos. Realmente fue una charla muy interesante para nosotros. No, gracias a vos. Y mira, déjame saludar para Daniela, la gente de Coronel Molde, la señora que la otra vez tuvimos esa vez en Rafael Castillo. Y después también saludo para la gente de Huachipa, La Viña, El Carril, los amigos de ahí de Chicuana, la gente de Cerrillo, la MC. Saludos para mi amigo Los Vallitos, ¿no? La gente de Payo Gata, Cachi, La Poma, la gente de Buenavista, Teclantá, donde tenemos la gente de la Puerta del Huracatao, para Refugio, para un amigo que seguro que está escuchando ahí, el amigo Queco, la gente que es Refugio. Si ustedes vieran lo lindo que es el paisaje para los valles, que hay gente de ahí de los valles que cuando viene para carnaval... es lindo porque recorrer, volver a tu país donde naciste, es lindo. Y si se van, a veces se van del valle, se van por una prosperidad, por una vida mejor, ¿no? Así que yo siempre respeto a la gente que se va del valle para allá, para Capital Federal, y las veces que nos tocó ir, darle lo mejor y tratar de los temas que se lleva, de hacerles recordar, ¿no? De cuando se vienen para acá, para carnaval, a pasar la fiesta de carnaval, ¿no? La fiesta también de fin de año. Así que saludo para todo ella y toda la gente que está ahí, y un saludo para mi amigo Eugenio Dichocho, ¿no? Ahí que seguro que debe estar escuchando ahí por internet. Y para vos, ¿no, amigo? Gracias por permitirme esta un ratito ahí de hablar con la gente ahí, comunicando con la gente de Buenos Aires, por darme un espacio, más sobre todo que se escucha la música de acá de Salta. Yo como yo digo, a veces dice, música, ritmo así, muy derecho, pero yo soy orgulloso porque yo sé que a mí me gusta y sé que la música carpera identifica a cada Salta, ¿no? Es clarísimo, como lo dijiste vos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo y nos veremos pronto en algún viajecito que nos demos por Salta, ¿eh? Dale, y ojalá que no nos toque tanta lluvia, ¿no? Sí, es verdad. Salta la tiene lluvia. Eso, que de golpe el cielo está despejado, está hermoso, y en un segundo aparecieron... Terminamos de tocar y la lluvia con todo, y se llovía por todos lados. Totalmente. Y eso que esa carpa, vos la ves, es una de las mejores, ¿no? Porque si tuviera que ver realmente lo que son las carpas en al lado de San Carlos, Cafayate, la gente del Valle, hay veces que te vas a sorprender, ¿no? Porque llueve por todos lados, pero la gente contenta con harina, talco, témpera, albahaca y todo chupado, como se dice, contento porque es el carnaval se vive así, ¿no? Así se vive la vida, Jorge. Un gran abrazo. Así, meta, ya nos estaremos viendo y bueno, cuando quiera avise al amigo Dichocho y salimos por ahí de gira, no hay problema. Bueno, ya lo vamos a armar. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Hasta pronto. Un saludo para toda la gente, todos los amigos de allá, ¿no? Chau. Así pasaba Jorge Sánchez, líder de su propia agrupación, Jorge y la Revolución Carpera, ritmo salteño, ritmo carpero, esa cumbia, la cumbia de los negros. Y seguimos una vez más para toda nuestra gente seguidora, presentando lo nuevo. Esto es Jorge y la Revolución Carpera. Baila, baila, baila. Así, así. Aquí le traigo mi cumbia, pa' quien la quiera bailar. Aquí le traigo mi cumbia, pa' quien la quiera bailar. En mi ritmo bien carperito, que a todos hacen bailar. En mi ritmo bien carperito, que a todos hacen gozar. Loca que nos trae desde Salta Jorge y la Revolución Carpera, con ese ritmo carpero tan característico del norte argentino, la música del carnaval que suena en el aire de Cumbia de la Pura, un programa al que le gustan todas las jodas. Cumbia loca, la que vamos a bailar. Ritmo carpero que baila sin parar. Cumbia loca, la que vamos a bailar. Ritmo carpero que baila sin parar. Cumbiadelapura.com.ar. Radio Madre. Radio Madre. Enciende América Latina.